Salvador, me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará, no va de mi maldad, me libertó mi Salvador. Mil brillando este cual sol, yo cantaré por siempre y su amor que me salvó. Y cuando enció por siglos mil brillando